de pie, damas y caballeros. A partir de este momento, la radio luce a toda orquesta, a toda orquesta. Voces de la Sonora de la Yapi. ¿Qué es lo más raro que te pasó con la orquesta? Ir a tocar al teatro, que siempre quise ir a tocar al teatro y pude ir. Lo más raro que me pudo haber pasado a mí en cuanto a la orquesta fue en el último viaje. Hacía frío ese día, viajamos a la UNCI, teníamos que sacarnos las camperas para tocar. Me saqué la campera, estaba vacía, no tenía nada. Yo tenía mi teléfono en el bolsillo de mi pantalón. Y después, cuando terminamos de tocar, me pongo la campera para salir cuando terminamos y encuentro un libro en el bolsillo de mi campera. Eso fue lo más raro que me pudo haber pasado con la pieza, porque yo no tenía nada, estaba vacío y de la nada apareció un librito. Aparte, yo pregunté a mucha gente si se le había caído el librito o si lo había puesto ahí y todos me decían que no. Así que, bueno, me terminé quedando con el librito y eso fue lo más raro que me pudo haber pasado. Esto fue A Toda Orquesta, Voces de la Sonora de la Yapi. Es una producción de Radio Aijuna.